esa muchacha que me pone loco cuando pasa. Cuando pasa por mi lado me hace suspirar. Quiero, quiero, quiero esa muchacha que me pone loco cuando pasa. Cuando pasa por mi lado me hace suspirar. Cuando pasas cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Quiero yo decirte amor, cuando pasas cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Y desde Tierra Amarilla, nace Máquina Tropical. Muévete, muévete, así. Quiero, quiero, quiero esa muchacha que me pone loco cuando pasa. Cuando pasa por mi lado me hace suspirar. Quiero, quiero, quiero esa muchacha que me pone loco cuando pasa. Cuando pasa por mi lado me hace suspirar. Cuando pasa cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Quiero yo decirte amor, cuando pasa cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Y otra vez, suavecito. Quiero yo decirte amor, cuando pasa cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Quiero yo decirte amor, cuando pasa cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más.